La conferencia tiene por título El Movimiento Estudiantil de Mayo de 1968, un jalón de la Revolución Anticristiana. Es un episodio simplemente sorpresivo de la historia de la nación francesa en su modernidad, o es algo más que eso. Vamos a hacer, para empezar, una pequeña cronología de la Revolución del Mayo francés de 1968, ya que ustedes no solo no la vivieron en general, sino que además no sintieron su repercusión inmediata, porque no habían nacido la mayoría de ustedes. Hacía apenas un poco más de 20 años que Europa había terminado de padecer una de sus tragedias históricas mayores, la Segunda Guerra Mundial, con la muerte de al menos 60 millones de personas, la destrucción de ciudades enteras, de países que perdieron su propia identidad, innumerables exiliados que tuvieron que abandonar su patria para salvar sus vidas, heridas y odios que perdurarían por mucho tiempo, huérfanos y viudas incontables, miseria espiritual y material, etcétera, horrores de todo tipo. Los que han vivido esa época allí en Europa dicen que inmediatamente después de esta guerra, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, hubo como un anhelo de resurrección moral, en el sentido que la gente estaba tan impresionada de que habían sucedido en poco tiempo dos guerras mundiales que realmente hubo como un momento de conciencia moral sobre lo que se estaba viviendo. Es muy interesante porque cuando uno lee los relatos, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, en muchos países de Europa, al poco tiempo de terminar la guerra, que fue horrenda, quizás peor que la Segunda Guerra Mundial, hubo una decadencia moral espantosa. La gente, como muchas veces, como hay mucha gente, como reacciona al dolor de esa guerra, en vez de la conversión, empezó a dedicarse mucho a los vicios. Por supuesto, no era una cosa generalizada, pero eso sucedió. Aquí parece que hubo un momento muy corto en el cual la gente dijo, bueno, algo debe estar mal. Pero eso duró muy poco, desgraciadamente. De esta guerra había salido triunfante, por un lado, la ideología liberal encabezada por los Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra, con su expresión política en la democracia liberal y su expresión económica en el capitalismo del libre mercado, y numerosas otras expresiones en muchos otros campos. Por otro lado, el poder creciente de la ideología marxista y su tiranía de Estado asfixiante, con una persecución sistemática a todo aquello que recordara la presencia de Dios en la vida humana y un orden natural que respondiera a su voluntad. Dos materialismos inmanentistas frente a frente, dominando la escena mundial. Y frente a ellos, la autoridad espiritual de la Iglesia, recordando la presencia y los derechos de Dios, el orden natural y sobrenatural, la dimensión espiritual de la vida, la necesidad de ordenar toda la vida social al servicio del bien común, sobre todo desde la cátedra de Pedro. Recordemos que en ese momento era Papa una de las personalidades más sabias que ha tenido la Iglesia, uno de los doctores más grandes, Pío XII. El magisterio de Pío XII era extraordinario, así que la gente lo escuchaba muchísimo. Y los que buscaban un orden inmanentista y materialista, liberal, lo veían como un enemigo jurado. Esa es la verdad. Ya para el año de 1968, en la zona de influencia del liberalismo, este sistema de pensamiento ideológico empezó a aplicar ingentes medios de todo tipo, logrando restablecer el dinamismo de la expansión económica. Es bastante impresionante porque prácticamente 20 años después de la guerra empieza un crecimiento económico enorme, una prosperidad económica enorme, la sociedad de consumo que nosotros conocemos, europea, y los grandes capitalistas acumulan más y más ganancias. Es por un lado un gran crecimiento, por otro lado la concentración de la riqueza mundial. Hay un proceso por el cual cada vez más la riqueza mundial está en menos manos. Más poder en menos manos. En este contexto se esperaba que la satisfacción del buen burgués liberal fuera total y que las estructuras de poder acompañaran perfectamente esta construcción de un mundo aparentemente sin tensiones, porque los burgueses pertenecían a la clase que se beneficiaba con estos logros y eran, se puede decir en cierta manera, una masa sumisa a los dictados del régimen que les daba todo lo que esperaban. Era el sueño del paraíso en la tierra, prácticamente, en el sentido, no completo por supuesto, pero sí en el sentido que parecía un sistema que le daba al hombre moderno todo lo que él siempre había esperado. Encima, después de tanto dolor y desastre de la guerra. En todo caso, se pensaba que el gran obstáculo a esta nueva sociedad de bienestar pudiera provenir ante todo del enemigo jurado de siempre, la Iglesia Católica. Y por otro lado, del comunismo marxista-leninista, pero mucho más de la Iglesia. Pero se produjo algo sorprendente, que ya Dostoyevsky lo había visto, ¿no? Le dije, tiene una obra en la cual muestra cómo los grandes revolucionarios que asolaban en ese momento a Rusia, fin del siglo XIX, provenían de familias liberales. Es decir, que los padres eran liberales y los hijos eran revolucionarios comunistas. Entonces llegó el mayo francés del 68 y la sorpresa fue grande, porque llegó de los ambientes burgueses que se beneficiaban del sistema imperante. Como sucedió en otros movimientos similares y contemporáneos en el tiempo, si ustedes ven, por ejemplo, en lo que fue en Estados Unidos en la misma época, el movimiento hippie, por ejemplo, ¿no? Que es un movimiento contracultural, libertario, pacifista, pero que proviene de jóvenes que vienen de familias pudientes, burguesas liberales en general. Y también en nuestros movimientos guerrilleros de Latinoamérica. Muchos de los dirigentes de los movimientos violentos guerrilleros de Latinoamérica, marxistas, socialistas marxistas, venían, muchos de ellos, de familias liberales, burguesas, y no pocos de ellos de grupos católicos. Además, podemos afirmar que los sucesos de mayo y junio en Francia se encuadran dentro de una ola de protestas protagonizada principalmente por sectores politizados y que recorrió el mundo entero durante 1968. Hace eclosión ahí en París, en Francia, pero se da contemporáneamente en muchos lugares del mundo. Hay sucesos de este tipo, sobre todo en Alemania, en Suiza, en España, en México, en Uruguay, en Estados Unidos, Checoslovaquia, Italia, y también en Argentina. El mayo francés parece tener las características de una rebelión ante el orden establecido luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo empieza? Empieza en una nueva sección, podemos decir así, de la Universidad Estatal Francesa. Siempre el sistema universitario estatal francés fue muy poderoso, muy organizado. Entonces estaba tan concentrado dentro del centro de París que deciden abrir una sección, una filial, en un lugar que está más o menos a 20 minutos de subte, digamos, del centro de París, que se llama Nanterre. Y ahí, en el oeste de París, se hace esa sección, que para que ustedes tengan, digamos, idea de lo que era, tiene 27 hectáreas de terreno. En ella había 2.000 profesores e investigadores, 35.000 estudiantes, algo muy grande. De allí, de ese lugar, salieron personalidades muy importantes que hoy en día están como en la cúspide, digamos, del poder, ¿no? Por ejemplo, el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, salió de ahí. La actual presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, salió de ahí. Nicolas Sarkozy, y muchas otras personalidades. Y allí se concentraron también algunos profesores muy importantes y filósofos muy influyentes. En la facultad, digamos que en la casa central, en la parte central de esa universidad que albergaba 14.000 alumnos, empezaron a darse determinadas tensiones que estaban ligados a aquellos, los alumnos, incentivados por ciertos profesores, empezaron a acusar a la universidad de transmitir una educación arcaica, es decir, pasada de moda, no adecuada a los tiempos, sobre todo por la estructura jerárquica de la educación. A mí me tocó esto. Yo me eduqué en Buenos Aires en un liceo francés, franco-argentino, que era un poco una filial, digamos, de la educación francesa en Argentina, ¿no? Teníamos todas las materias en castellano y todas las materias en francés, venían profesores de Francia, tenía un nivel de exigencia muy alto, y yo me acuerdo, ¿no?, de ser niño muy pequeño en el primario, y me acuerdo de la disciplina, ¿no?, y la jerarquía de la disciplina y el rigor de la disciplina que había. Sí, no solo había una exigencia, sino que había un respeto muy grande. Uno nunca se le ocurriría, no sé, llamar a un profesor por el nombre. Se le decía usted, se lo trataba con mucha reverencia. Había normas muy estrictas, teníamos un uniforme, hasta la manera de escribir es muy exigente, la caligrafía. Al final de la escuela primaria se tomaba un examen muy exigente, para niños pequeños todavía, donde en 4 páginas de dictado oral no podía haber más de 5 faltas, sino uno tenía 0, y en todas las materias era así, sumamente exigente, ¿no? Como una estructura muy exigente. De pronto, yo llegué al colegio en el año 69 y todo había cambiado. El uniforme ya no existía, a los profesores se los trataba por el nombre de tú. Se había acabado todo el sistema tradicional de enseñanza, todo desestructurado. Ya, por ejemplo, en la historia de Francia ya nos enseñaba todo lo referente anterior a la Revolución Francesa. Es decir, era todo un cambio, pero que se dio en unas vacaciones, digamos. Así que nosotros entramos en el colegio y no nos podíamos situar. Los 3 profesores que nos mandaron, cuando yo estuve en el secundario, a estudiar filosofía, como profesores de filosofía, los 3 eran judíos, sartrianos y marxistas. Los 3, ¿no? Y salieron de ese colegio importantes miembros de la guerrilla en Argentina, que muchos murieron. Yo tuve personalmente, para que ustedes se den cuenta que esto no es una tontería, ¿no? Tuve 2 compañeros muy queridos de curso que se suicidaron leyendo Sartre, otros que terminaron en la droga. Dice, por un lado había mucho dinero, mucha preparación intelectual, una enorme, falta de orientación y mucha miseria moral. Todo eso coexistía ahí adentro. Y eso venía del mayo francés, que había sucedido hace poquito, ¿no? O sea, que fue como una orden de que las cosas tenían que cambiar. El 22 de marzo de 1968, un grupo de estudiantes nucleado alrededor de un personaje que hoy en día está en la política europea todavía, que se llama Daniel Cohn-Bendit, un estudiante judío de sociología de 23 años, ateo y anarquista, nacido en Francia pero hijo de refugiados alemanes, se encierra en una sección de esa universidad, la toman y empiezan a ser llamados los iracundos de Nanterre, o sea, los enojados, los rebeldes de Nanterre. Le ponen al gran anfiteatro de la universidad el nombre Che Guevara, y al poco tiempo le hacen una entrevista a este personaje, a este joven, y el periodista le pregunta, bueno, ¿cuál es el sentido de lo que están haciendo? Y él dice así: nuestro objetivo inmediato es la politización de la universidad. Los grupos de derecha presionan por reivindicaciones menores, por ejemplo, distribuyendo de tanto en tanto volantes en apoyo a la guerra de Vietnam, pero no hay una sola discusión política en el interior de la universidad. Ahora queremos hacer de ella un bastión, el punto de partida de la politización que lleva a solidarizarnos con los explotados. Está en las condiciones mismas a las que estamos sometidos en la universidad. Es decir, este lugar es la universidad a la cual nosotros venimos. Este es el lugar donde se expresa toda la injusticia y toda la deformación de la sociedad en que vivimos. Es al sistema, él dice, es al sistema en conjunto al que atacamos en nuestras reivindicaciones, al poder político, al capitalismo, a su concepción de la universidad. La politización parte de allí. Cuestionar el sistema capitalista por la función social que asigna a la universidad, rechazo por parte de los estudiantes de llegar a formar parte de los futuros cuadros capacitados para explotar a la clase obrera. Es decir, lo que está diciendo él es, esto es una máquina de crear súbditos y de crear instrumentos por parte del capitalismo liberal para dominar, sojuzgar y destruir a la clase obrera. Entonces nosotros queremos hacer la revolución acá. Los eventos de esta revolución estudiantil se van sucediendo con una violencia frenética a lo largo de pocas semanas, conmoviendo la sociedad francesa. Piensen que duró en sí mismo, en sí mismo, lo más grave duró un mes y medio, no más que eso. El 19 de abril se da una manifestación de solidaridad con los estudiantes alemanes, porque en Alemania habían atentado contra el jefe de este movimiento estudiantil en Alemania. Un grupo de derecha había atentado y lo había dejado, le habían pegado 3 tiros concretamente en la cabeza y lo habían dejado casi muerto, y después había tenido que irse de Alemania y demás. Por otro lado, algunos comandos que reciben el nombre de Occidente atacan el anexo de la Sorbona y tratan de llegar a este grupo de rebeldes para enfrentarse a él. Y la policía no lo permite. El 26 de abril, en el anfiteatro Che Guevara, llamado Che Guevara por los estudiantes, tiene lugar la primera asamblea general del movimiento 22 de marzo. Entre otras acciones, se programa toda una serie de jornadas de lucha contra el imperialismo capitalista. El 27 de abril, Daniel Cohn-Bendit es detenido por la policía al salir de su casa y conducido a la comisaría de Nanterre, donde se lo somete a un interrogatorio. Luego, acompañado a su domicilio, donde se procede a un allanamiento del mismo. Sí. En este momento es presidente de Francia, ¿quién? El general de Gaulle, que era un personaje de la Segunda Guerra Mundial, que contaba en ese momento con un enorme prestigio social, político. Entonces toman estas acciones inmediatas para frenar esto. Y dicen, bueno, los vamos a frenar, los vamos a meter algunos en la cárcel y esto se termina. Lo toman como un episodio de rebeldía juvenil, simple, listo. Pero el 28 de abril, 200 miembros de un comité llamado Vietnam de Base, es decir, en apoyo a la guerra de Vietnam, lanzan un panfleto amenazador que tiene mensaje este: ya que los marxistas quieren guerra, la tendrán. Todos nuestros militantes han sido movilizados. De aquí a una semana exterminaremos a la lacra bolchevique. O sea, se dan cuenta que el clima era bastante particular. El 2 de mayo, ya nos metemos en mayo, voy muy rápido, porque me interesa simplemente que ustedes vean la sucesión de los episodios. Imagínense que todo esto se estaba gestando, todavía estaba dentro de la universidad, no estaban las calles, pero bueno, cada vez se acentuaba más esta dialéctica, ¿no? El 2 de mayo, en Nanterre, comienza la primera jornada antiimperialista del movimiento 22 de marzo. Situación tensa. Cohn-Bendit, junto con otros 6 militantes del movimiento, son amenazados de expulsión por su actividad política dentro de la facultad y citados a comparecer ante un tribunal universitario. Se espera un ataque del grupo Occidente. Por eso bueno, interviene la policía para que no se enfrente. El viernes 3 de mayo, vuelo más rápido que puedo, fíjese qué interesante, el jefe del Partido Comunista francés, que se llamaba Georges Marchais, dice lo siguiente, respecto de estos jóvenes rebeldes de la universidad. Dice, es necesario combatirlos y aislarlos. Se trata, en general, de hijos de grandes burgueses. Son pseudo-revolucionarios, entre los que se encuentra el anarquista alemán Cohn-Bendit. Es interesante porque tanto los liberales como los comunistas los ven como enemigos, por estar en contra del sistema, digamos, ¿no? En el fondo se ve como los liberales y los comunistas en el fondo buscan lo mismo. Entonces, los ven, ¿por qué? Porque no permiten, digamos, la destrucción de esta sociedad de manera sistemática, ¿no? Están poniendo en riesgo el proceso revolucionario. Son unos loquitos que andan por ahí. Todo este clima se va, digamos, haciendo cada vez y cada vez más fuerte, ¿no? Y el lunes 6 de mayo, casi unánimemente, los 600.000 estudiantes de Francia, o grandísima parte de ellos, acatan el llamado a una huelga general. Por la mañana hay breves choques con la policía, ya se van a la calle. Salen de la universidad y van a la calle. Choque con la policía, con la antimotín. Por primera vez se difunden panfletos llamando a la solidaridad obrera, es decir, que los obreros se integren en esta revolución. Se insiste en la formación de comités de acción. Al mediodía, acto en la Facultad de Ciencias Políticas. A continuación, una gran manifestación por la orilla derecha del Sena hasta la puerta del edificio donde se haya reunida la comisión disciplinaria de la universidad que debe juzgar a Cohn-Bendit y sus compañeros. Ya hay un enfrentamiento con las autoridades. La comisión se reserva el derecho de deliberar al día siguiente. Por la tarde, 10.000 estudiantes, al grito de «Somos un grupúsculo», era lo que decían los liberales, «Somos un grupúsculo», llegan al barrio latino. La policía interviene provocando los primeros encuentros violentos, donde el enfrentamiento, una verdadera guerra de posiciones, dura varias horas. Ahí ya hay enfrentamiento físico. Por circulares se explica la táctica de defensa contra la policía y la estrategia general de las manifestaciones, que resulta de gran eficacia. Ante la presencia de 20.000 estudiantes que avanzan, la policía carga. Se construye la primera barricada con adoquines y automóviles. Se queman automóviles. Los manifestantes se defienden multiplicando las iniciativas contra el enfrentamiento policial. Por primera vez, ha sido diluido en las autobombas y gas asfixiante. Comandos de estudiantes se organizan en número creciente, se establecen cadenas de aprovisionamiento, proyectiles, bombas caseras, molotov, etc. Hay una parte de la población que se solidariza con ellos y los empieza a ayudar. Mientras tanto continúan los combates, los heridos entre los policías y los manifestantes son casi 1.000, para que se den una idea, ¿no?, de lo que es esto. En el centro de la ciudad hay gente tirada en la calle, hay gente ensangrentada, haber muertos. Una importante cantidad, se piensa que alrededor de 200 de estos jóvenes, son por fin apresados. Entonces los diputados comunistas reclaman la amnistía para todos los condenados. Primera declaración del Partido Comunista en favor de los estudiantes. Si entienden que esto puede ser usado, entonces hacen una declaración. Trato de ir lo más rápido que puedo. Viernes 10 de mayo. Los militantes del movimiento 22 de marzo ocupan la facultad que ha sido reabierta. La habían cerrado, la reabren. Una numerosa manifestación alcanza por la tarde el barrio latino, que es el barrio en París que desde el medioevo es el barrio donde viven los estudiantes. Se levantan barricadas. Esa noche se entablan los combates más violentos cuerpo a cuerpo con la policía. La noche de las barricadas conmueve al país por lo sangriento de de la represión y también por lo sangriento de las agresiones de los estudiantes. Fue la chispa que desencadena el movimiento popular. Balance de la lucha durante esa noche: 500 detenidos, 1 millar de heridos, 200 automóviles incendiados y el barrio latino arrasado. Hay un saqueo, saquean todos los negocios, los incendian. Hay como un, además del aprovechamiento de la situación, hay como una bronca generalizada a todo lo que vuela, a comercio, a empresa, a lo que sea. Los supermercados, todo es arrasado. Lunes 13 de mayo. París conmocionada por la resistencia heroica de los estudiantes. La llamo acá heroica, ¿no? En un sentido puramente material. Resistieron mucho, ¿no? Y combatieron cuerpo a cuerpo. Contempla la más grande manifestación de masas organizada desde la liberación de París después de la Segunda Guerra. Desde las 13 a las 21 horas, casi 1 millón de franceses desfilan a través de la ciudad, ocupando la calle desde la Plaza de la República a la Plaza d'Enfer. Se entonan eslogans de todo tipo, violentos, políticos o humorísticos. Por ejemplo, dirigidos al presidente: buen aniversario, mi general. 10 años es suficiente. Pompidou, que era el primer ministro, era inodoro. De Gaulle asesino, gobierno popular. Una decena de iracundos, ¿no? O sea, todo tipo de eslogans. Después, a partir del 15 de mayo, algunos, no muchos, pero algunos obreros se plegan a esto, toman las fábricas, ciertas fábricas, y el clima es realmente muy grave. La cuestión llega a ser tan grave que De Gaulle, el 29 de mayo, apenas un poco más de un mes antes del inicio de estos conflictos en la calle, teme que haya una revuelta, digamos, popular y, digamos, directa, y que, bueno, que directamente lo expulsen del gobierno y lo maten, ¿no? Concretamente. Y entonces vuela a Alemania, toma un avión para ir a ver al Consejo Militar de las tropas francesas que estaban estacionadas en Berlín, custodiando la parte de Berlín que le había tocado al ejército francés, que eran las tropas que habían luchado, parte de las tropas que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial. Y allí habla con el general que estaba a cargo, Charles Massu, y bueno, le pide el apoyo del ejército. Cuando vuelve, pero al día siguiente, con la seguridad de contar con este apoyo, vuelve, el 30 de mayo vuelve a París y declara que los días 23 y 30 de junio se celebrarían las elecciones legislativas anticipadas. Es decir, como una forma de calmar los ánimos, él propone esto. Y como los que se han rebelado saben que él fue a pedir el apoyo del ejército, temen que haya una represión del ejército mismo. Y entonces se ponen de acuerdo entre todos los grupos y se dan cuenta de que una rebelión armada no tiene sentido porque llevan las de perder, concretamente. Y que una parte de la población, al ver los saqueos y a ver todo lo que había pasado allí, en París, se está poniendo contra ellos. Porque hubo realmente desmanes tremendos. Entonces, al ver esta situación, renuncian a tomar el poder, digamos, directamente, digamos, por la fuerza, ¿no? A forzar la situación. De Gaulle gana las elecciones de junio con un 30%, 38% de los votos. Inclusive los partidos comunistas de izquierda que habían apoyado al final más la rebelión pierden, es decir, pierden escaños en la Cámara de Diputados. Así que él sale como fortalecido de esta situación. Pero esto es un espejismo. ¿Por qué? Porque tras las elecciones de junio el gobierno francés debe reconocer, ante la presión en general de la gente, debe reconocer que hay una necesidad de emprender una política de reformas profunda. Es decir, que gana visiblemente, pero en realidad esta revolución triunfó porque creó un clima social que obligó a De Gaulle no solo a hacer determinadas reformas que él quería, que son las que yo viví en el colegio, que les dije, toda la reforma de la enseñanza y demás, sino que De Gaulle al poco tiempo se tiene que ir del poder. Así que por un lado gana, pero es una especie de tratativa, de transacción, y políticamente pierde. Así que esta es la situación. No sé si es muy fácil para ustedes entender la violencia de todo esto, que se produjo dentro de una ciudad, y aparte este clima se fue expandiendo por todo el mundo. ¿Quiénes son los principales ideólogos detrás del movimiento, de este movimiento de mayo francés de 1968? Siempre en la modernidad, cuando hay este tipo de episodios, hay ideólogos detrás. Por ejemplo, antes de que se produzca la Revolución Francesa, el padre Sáenz lo explicó muy bien, en la nave y las tempestades están las sociedades de pensamiento, está la masonería, están los filósofos iluministas. Siempre hay alguien que empuja esto y le da como forma política. ¿Quiénes son los que están acá? Hay una finalidad pragmática que consiste de un modo o en otro en adecuar la vida y la sociedad humana a la evolución subjetiva de la conciencia del ideólogo, que él identifica con la evolución de la conciencia humana en su estado más perfecto. Es decir, el ideólogo no cree que hay una realidad, sino que la realidad la produce el ideólogo. Y cuando la realidad, tesis, antítesis, síntesis, no coincide con lo que el ideólogo cree que es la evolución propia de la razón humana, entonces debe forzar la situación para que la sociedad se adecue a la ideología. Por eso, en realidad, la ideología es una permanente ruptura con el orden establecido. Es una dialéctica que necesita destruir lo que está establecido para poder introducir su propia evolución, digamos, racional, su propia idea. El ideólogo más importante que está detrás de los estudiantes se llama Herbert Marcuse. Nacido en Alemania, Berlín, el 19 de julio de 1898, y muerto casualmente, porque se había ido a vivir mucho tiempo antes a los Estados Unidos, donde vivía una vida sumamente placentera, el 29 de julio de 1979. Fue un filósofo y sociólogo judío, ateo, de nacionalidad alemana y estadounidense, y una de las principales figuras de la primera generación de la llamada Escuela de Frankfurt. ¿Qué planteaba él? Lo voy a tratar de decir lo más rápido posible. Él lo que planteaba es que en el marxismo clásico, ¿cómo había planteado la lucha revolucionaria Marx? Marx decía que era tan fuerte este sistema liberal, tan opresivo, que la lucha ¿contra qué era? Contra la alienación de la clase proletaria. ¿Qué significa? Concretamente, que los liberales capitalistas, por la fuerza del capital, el poder del capital, al producir bienes de consumo en la época industrial, hacían trabajar en condiciones espantosas de esclavitud a los obreros, y de lo que producía, que podemos llamar el valor agregado, llámenlo la plusvalía, de los bienes económicos, es decir, lo que producía este esfuerzo industrial, iba prácticamente todos los bolsillos de los capitalistas y le reservaban un mísero salario a los que habían trabajado en la transformación de esa materia, en la producción de esos bienes, que eran sobre todo los obreros. Es decir, que en la relación que hay en la economía entre capital y trabajo, el capital se reservaba prácticamente toda la ganancia y le tiraba unas migajas al trabajo. Que cada vez, por lo tanto, había más bienes económicos y cada vez más acumulación de riqueza en pocas manos y más miseria en más gente. Esa era la tesis de Marx. Y que, por lo tanto, para liberar al hombre de esta condición de esclavitud, peor que una esclavitud en cadenas, había que hacer una revolución violenta. En realidad, la diferencia de Marcuse es que Marcuse dice que este primer capitalismo ya fue superado. Y habla de un capitalismo avanzado, que consiste en que los capitalistas se dieron cuenta de que esta situación provocaba demasiadas tensiones. Y entonces, ¿qué hicieron? empezaron a crear la sociedad del bienestar capitalista. Bienestar entre comillas. Manteniendo la misma injusticia de base, es decir, no distribuyendo la riqueza, manteniendo la injusticia social de base, pero haciendo ¿qué? Un sistema que aquietara a la gente, que la llevara a un estado de masificación y de aceptación del sistema mismo, porque les resolvía todas, digamos, las necesidades básicas, no los llevaba propiamente a la miseria, y a través, digamos, de los medios de comunicación, de la televisión, de las películas, de la diversión, del pan y del circo, los tenía tranquilos y contentos con esta situación. Para Marcuse, la instancia fundamental de formación de la conciencia humana está en la niñez, como se vive en el interior de una familia. En la familia, dice él, es donde crece esa conciencia del ser humano. En esta etapa el hombre se está formando, adquiere sus categorías normativas y todo su marco de referencia para enfrentar el mundo. Lo que la sociedad industrial moderna ha transmutado es precisamente ese ámbito familiar, en el que la sociedad misma, alienante, se ha introducido a través de la técnica, los medios de comunicación de masas, reemplazando a la familia y formando a los hombres con categorías que no salen del hombre mismo, sino del capitalismo, de las estructuras del poder. Las necesidades del hombre, así como sus anhelos, sueños y valores, todo ha sido producido por la sociedad. Es decir, que ya no viene de las necesidades del hombre mismo, sino de esto que le están metiendo permanentemente en la cabeza a través de los medios de comunicación, en la educación, en las universidades. Todo está hecho para mantener esta estructura de injusticia social. Todo ha sido producido y, por lo tanto, de esta manera se ha asimilado cualquier forma de oposición o movimiento antisistémico. Es decir, se adormeció a la gente, se la masificó y entonces son borregos dominados. Un poco lo que está en novelas como la de George Orwell, por ejemplo, Aldous Huxley, Mundo Mejor. Se es esclavo y ni siquiera se sabe que es esclavo, ¿no? En este punto está la principal diferencia entre la forma de alienación que describe Marx y la que describe Marcuse, y de la que también había hablado antes Gramsci, por ejemplo, ¿no? Para Marcuse, la sociedad de consumo está esclavizada por el poder que posee la técnica cuando se utiliza únicamente como instrumento de lucro y de masificación del espíritu humano. Tal empleo ha suplantado y eliminado su poder liberador. La esperanza de una liberación debe depositarse, por lo tanto, en quienes no tienen acceso a los medios de comunicación, a los más desposeídos. Por eso él mira América Latina, dice, todavía no llegó previamente esa gente que todavía no le entra en la casa a las televisiones, es la gente que todavía es rescatable. En esta óptica de Marcuse, evidentemente todo proceso de rebelión contra un orden establecido debe ser estimulado, impulsado como única forma de liberación posible y de recuperación de su identidad propia por parte del hombre. Todas las estructuras de la sociedad capitalista son perversas en sí mismas, no son más que un instrumento de dominación y deben ser destruidos. Entonces, ¿qué es para Marcuse el mayo francés? Una oportunidad extraordinaria. No porque él piense que los jóvenes que están ahí han entendido aquello en lo cual están metidos. Lo hacen como jóvenes burgueses, pero tienen esa rebeldía y esa anarquía y ese deseo de destruir todo que es funcional a poder liberarse de este yugo, si ustedes quieren decirlo así. Así que, para él esto es la realidad de este tema. Entonces, hay una entrevista que le hacen, porque él justamente cuando empieza el mayo francés o cuando se está volviendo más violento, del 5 al 9 de mayo, lo invitan de la ONU, de la UNESCO, a un coloquio en la Universidad de París en honor del 150 aniversario del nacimiento de Karl Marx. Allí, los primeros días de mayo, fue entrevistado por algunos periodistas en ocasión de las revueltas estudiantiles. Entonces, le hacen una serie de preguntas. Entonces, la primera es así, le dice el periodista: ¿se identifica usted con la violencia revolucionaria que ha caracterizado ciertas manifestaciones estudiantiles en Berlín y otras partes? ¿O usted se siente desbordado por un movimiento que se sustenta en parte por sus ideas? ¿Está de acuerdo o no? Porque los jóvenes dicen que lo siguen usted. ¿Usted está de acuerdo con todos estos desmanes? Dice: como buen ciudadano, jamás he predicado la violencia. Pero creo seriamente que la violencia de los estudiantes no es sino una respuesta a la violencia institucionalizada de las fuerzas del orden. Me identifico con las motivaciones profundas de una lucha estudiantil que ataca no solo a las estructuras perimidas de la universidad, sino a todo un orden social donde la prosperidad y la cohesión tienen por fundamento la incentivación de la explotación, la competencia brutal y una moral hipócrita. Creo que los estudiantes se rebelan contra todo nuestro modo de vida, que ellos rechazan las ventajas de esta sociedad tanto como sus males, y que aspiran a un modo de vida radicalmente nuevo, a un mundo donde la competencia, la lucha de los individuos unos contra otros, el engaño, la crueldad y la masacre ya no tengan razón de ser. Un modo de vida que, para retomar las nociones de mi obra Eros y civilización, donde él hace una unión entre Marx y Freud, entre la política marxista y el psicoanálisis de Marx, ponga realmente los instintos de agresión al servicio de los instintos de la vida y eduque a las jóvenes generaciones en vista a la vida y no a la muerte. La vida es destruir el sistema capitalista, digamos, ¿no? O sea, que dice: no estoy por la violencia, pero en realidad estoy por la violencia, digamos, ¿no? Entonces le dice el periodista: si esas son las aspiraciones de los jóvenes, ¿cómo explica usted que tengan por héroes al Che Guevara, a Fidel Castro, a Mao y a Ho Chi Minh? Le responde: los estudiantes no son pacifistas, y yo tampoco. Creo que la lucha será necesaria, más necesaria que nunca quizás, si se vislumbra la posibilidad de un nuevo modo de vida. Los estudiantes ven en el Che Guevara, en Fidel Castro, en Ho Chi Minh, figuras simbólicas que encarnan no solo la posibilidad de un nuevo camino hacia el socialismo, sino también un nuevo socialismo exento de los métodos estalinistas. ¿Ven cómo juegan siempre? Todo lo que parece un exceso lo dejan, pero siguen sembrando lo mismo que producen los excesos, ¿no? Pero es como una guerra revolucionaria controlada. Después dice: ¿cuál es, al final dice de la entrevista, porque es un poco larga, cuál es a su criterio la razón esencial de las violentas demostraciones de estudiantes en todos los países del mundo? Es un poco exagerado, pero bueno. Para los estudiantes norteamericanos y alemanes, a los que conozco mejor, es una exigencia no solo intelectual, sino más bien instintual, es decir, de instinto. Quieren una forma de vida completamente diferente, rechazan una vida que es solo una guerra por la existencia. Se niegan a integrarse en lo que los ingleses llaman el establishment, porque piensan que ya no es necesario. Sienten que toda su vida será desbordada por las exigencias de la sociedad industrial y por los grandes negociados militares y políticos. Miren a los hippies, dicen. ¿Qué respuesta, después al final le dice Darío Ojeda, a los estudiantes que vinieron a preguntarle si sus manifestaciones tienen algún sentido y pueden contribuir a transformar la sociedad? Les diría ante todo que no se puede hacer otra cosa que grandes manifestaciones como tienen lugar en todas partes, aún en Francia, en una situación que no es ni pre ni contrarrevolucionaria. Es decir, no están dadas las condiciones para tomar el poder. Entonces lo que hay que hacer es preparar el clima. ¿Cómo? Con esta rebelión sistemática contra todo el sistema. Pero yo nunca he sido un derrotista, dice. En los Estados Unidos la oposición a la guerra de Vietnam es creciente, ha contribuido a provocar, al menos en parte, un cambio de la política norteamericana. Este tipo de rebelión no conduce ciertamente a la creación de una fuerza revolucionaria, pero es convergente con los movimientos del tercer mundo, con la actividad de los guetos, es una poderosa fuerza de desintegración. De lo que quieren es desintegrar todo lo que existe. Es decir, como es un sistema de dominación a través de la técnica, los medios de comunicación, lo que hay que hacer es provocar la violencia para destruir, tomar el poder y destruir eso. El rechazo y la crítica que el ideólogo Marcuse manifiesta por todo el orden social, salvo naturalmente el que pudiera surgir de su propia ideología, manifiesta claramente su determinismo marxista, que es fruto de su negación de la capacidad de la inteligencia humana para conectarse con la realidad del ser mismo de las cosas. Y fruto de la negación de Dios, que le ha dado a la inteligencia dicha capacidad de conectarse con lo real. Él no piensa que hay un orden real de las cosas, sino que existe una evolución de la razón humana y que se tiene que ir concretando. Es totalmente evolutiva, tesis, antítesis, síntesis, entonces tiene que ir cambiando porque es el ideólogo que va mostrando cuál es el sistema más conveniente. No importa si no hay verdad, hay una necesidad o una conveniencia pragmática. El problema, por supuesto, es preguntarse por qué, si él dice que todos están alienados y están como presos de este sistema, ¿por qué él no? ¿Por qué él dice que lo ve? No lo puede explicar. Y por otro lado, si sacamos el sistema y lo ponemos a Marcuse y las ideas de Marcuse, ¿no nos dominará a su vez una esclavitud aún peor que el de la sociedad a la que él acusa? Porque vamos a pasar de la dominación, digamos, liberal a la dominación de Marcuse y del marxismo, ¿no? El segundo ideólogo, lo más rápido que puedo, ya terminamos esta parte, es que estuvo muy presente en el espíritu de los líderes, fue Jean-Paul Sartre, junto con su amante, la escritora Simone de Beauvoir, pionera del feminismo radical. Sartre sostiene que la existencia precede a la esencia, es decir, que el hombre es un ser que desea, su deseo más fuerte, el más humano, es de tener una libertad absoluta, que la libertad de por sí es absoluta, que por lo tanto cualquier orden que no dependiera de la libertad del hombre sería una limitación de su libertad y una destrucción de su libertad. Por eso él no dice que Dios no existe, él dice que Dios no debe existir, porque si Dios existe, mi libertad no es infinita. Y como yo quiero que mi libertad sea infinita, Dios no debe existir. Es más o menos así. Esto lo lleva no solo a la negación de Dios, sino también de lo que podríamos llamar nosotros el prójimo. En las obras que él escribe, por eso plantea la posibilidad del suicidio, dice que los otros son el infierno. O sea que yo los estoy mirando en este momento a ustedes, deseo ser infinitamente libre, pero como ustedes están ahí, me están mirando y quieren que yo les diga una determinada cosa, yo ya no soy libre. Estoy totalmente condicionado por ustedes. Entonces, el hombre es una pasión inútil, dice él. Por eso el suicidio. Una pasión inútil, ¿qué significa? Que desea algo que nunca va a obtener. Es un ser absurdo. El único ser absurdo probablemente de este universo. Entonces, estos sistemas buscan la destrucción. Sartre sale a la calle también para apoyar a estos estudiantes y los apoyan por la misma razón que Marcuse, porque son un elemento de destrucción que ellos necesitan. Ahora, ¿cómo podemos nosotros? Vamos a tratar de finalizar con un pequeño análisis desde la filosofía realista, la teología católica, de este fenómeno. ¿Qué podemos decir nosotros de este fenómeno? En primer lugar, hay que decir que no está del todo mal que los jóvenes puedan ser algo rebeldes, inconformistas y cuestionadores. Yo creo que es una época de la vida donde uno está buscando el rumbo de su vida, donde está buscando algún rumbo a su vida, y que no es tan inexplicable que esto sea así. Es propio de la razón la operación del juicio con argumentos pro y contra, dialogar, discriminar entre las cosas, distinguir, criticar. Parece bastante más peligrosa la opción de una juventud masificada, atontada, que acepta con facilidad y repite argumentos absurdos sin cuestionarlos. Por ejemplo, lo que hemos visto con el aborto, ¿no? Repiten el logan, el logan, el logan. Absurdos, absolutamente absurdos, sin un argumento. O con argumentos que repiten y que no dicen nada. Entonces, una juventud masificada es fácilmente manipulable. La juventud de estos años 60 y 70 todavía es más rebelde de alguna manera, ¿no? En este sentido, una protesta estudiantil no es lo peor que puede suceder. En las universidades medievales, el ambiente no era muy calmo, que digamos. Era un ambiente muy cristiano. Las crónicas que se leen, que son muy divertidas, relatan no pocos conflictos impulsados por los estudiantes y hasta bromas de bastante mal gusto contra los pobres profesores. En este sentido, nos parece que la revolución estudiantil del mayo francés, ¿a qué responde? Responde a una rebelión contra la inconsistencia del orden liberal, que se quería obligatorio sin fundamento alguno divino y sin raigambre metafísica en el ser mismo de las cosas. Esto es muy importante. Hay un orden liberal en el cual se propone que la libertad es como creativa del orden social. No hay un orden natural ni un orden sobrenatural, sino que la libertad debe crear su propio orden, pero impone determinados modos de conducta, leyes y demás, como si fueran obligatorios. Entonces, hay como una contradicción, ¿no? Lo que le dice justamente en el libro de Dostoyevsky, lo que le dice al papá cuando este joven que acaba de poner unas bombas y provocar un desastre, el padre liberal le dice: ¿pero qué has hecho, hijo? Le dice: pero papá, yo lo único que hice es llevar hasta las últimas consecuencias lo que vos me enseñaste. Entonces, de alguna manera, la revolución del 68 es una muestra de que el sistema liberal, de la ideología liberal, sin derecho divino, sin moral objetiva, no tiene consistencia, no tiene fuerza para obligar, digamos, ¿no? Ese hijo, ese mundo hijo de la Revolución Francesa, estructurado en la mentira de la democracia liberal y la ley del número, pretendía imponer como normas obligatorias una serie de leyes cuyo único fundamento era el voto por consenso de una susodicha mayoría, o la utilidad pragmática para el sistema, que además estaban identificadas con el poder capitalista y financiero que dominaba ese consenso y utilidad con astuta manipulación. Eran mandatos sin verdadero fundamento racional y que tampoco podían apelar al fundamento de la fe católica, que era expresamente rechazado y vilipendiado. Pero la revolución estudiantil del mayo francés difiere al mismo tiempo mucho de este natural desparpajo e inconformismo de los estudiantes de todos los tiempos. Uno hubiera dicho, bueno, se rebelaron contra este sistema absurdo que quería el libertinaje, pero no quería la anarquía, ¿entienden? Libertinaje, pero no anarquía. Pero no es solamente esto. Porque el sistema, el espíritu de esta revolución, no es más que el síntoma del espíritu revolucionario propio del mundo que le da la espalda a Dios y quiere construirse sin referencia alguna a él. La lucha es con Dios. El mal no existe por sí mismo. El mal es una ausencia de un bien debido. El mal del mundo moderno es el mal de la ausencia de Dios, expresado por el rechazo del orden divino de las cosas, del orden natural y del orden sobrenatural, establecidos por la sabiduría y amor divinos para gloria suya y bien de sus criaturas. Es el rechazo y la rebelión contra el orden social, natural y cristiano, contra toda la tradición de la civilización cristiana plasmada en la cristiandad medieval, como expresión de la obediencia a la autoridad suprema de Dios y a toda autoridad legítima que de él proviene. El movimiento estudiantil del mayo francés de 1968 representa el intento del dinamismo perverso de la revolución anticristiana por sacar las últimas conclusiones prácticas del espíritu que la engendró y la conduce y que es al final el espíritu del rebelde por antonomasia, es decir, del diablo. Es decir, es la negación de cualquier orden. La revolución anticristiana representa el intento de la soberbia humana por liberarse de la justa y benéfica tutela de la autoridad divina. Por ello, para ser completamente coherente consigo misma, debe destruir hasta los cimientos de aquel orden natural cristiano, hasta los resabios mismos de él. Fíjense los eslóganes que estos estudiantes pintaban en la universidad en las calles de París, para que tengan más o menos un dato, ¿no? Dice: tome sus deseos por realidades. Es decir, que lo que crea la realidad es el deseo. Yo deseo al hijo, está. No lo deseo, no existe. ¿Entiendes? En todas estas discusiones del aborto que hubo, hay mucho de mayo de 68, ¿no? Tome sus deseos por realidades. Otro: sea realista, exija lo imposible. Otro: letra entendida, entendida. Prohibido, prohibir. Gozar sin frenos. Come, camarada, el viejo mundo está quedando atrás. Burgués, tú no entiendes nada, ellos eran burgueses. Ni esclavizado, ni robotizado, ni trabajo, ni ocio. La imaginación al poder, y el más importante que repetían por todos lados, ni Dios ni maestro. ¿Se acuerdan las autoconvocadas? Ni Dios, ni macho, ni maestro, ni nada. Entonces, el problema es así. La revolución del 68 fracasó en su intento de imponer esta rebelión total contra toda autoridad, contra todo orden, contra toda tradición, en definitiva contra Dios. Podemos decir, evidentemente, nosotros como cristianos, que nadie triunfa definitivamente contra Dios. La tienen perdida. Dios siempre triunfa. Gracias a Dios. Pero no podemos dejar de reconocer que en los misteriosos designios de la providencia humana, que permite algunos males en la historia humana, parece que las ideas que intentó impulsar esta revolución parecen seguir su curso e invadir las mentes de no pocas personas en la sociedad de hoy. Todos estos chicos que están manipulando también como adolescentes para estar a favor del aborto, de los homosexuales, es exactamente lo mismo. No hay un orden. Todo es una estructura de poder que en este se desplazó, ahora utilizan el feminismo. Simone de Beauvoir es una de las pioneras del feminismo. Entonces siempre necesitan una dialéctica para destruir el orden que está, cualquiera que sea, hasta el orden natural más básico, que es la diferencia complementaria entre el varón y la mujer y cualquier otro. Cuando terminó la revolución de 1968, las apariencias engañaban. Las barricadas en las calles de París estaban deshechas. Los adoquines los habían puesto de nuevo en la calle, los tiraban con adoquines. Vieron que en todas estas manifestaciones que hubo en frente al Congreso, todas las antes de lo de aborto y demás, agarraban los adoquines, las piedras, rompían. Eso es del mayo francés. Disipado el gas lacrimógeno de la policía, desaparecidos los clamores de apoyo de Gaulle, y también los principales líderes de esta revuelta llamados al silencio. Pero craso error. Los estudiantes de la Sorbona y de Nanterre habían engendrado una nueva forma de ser revolucionario que llevará a cabo el fin que tenían en vista. El poder político quedaba en manos de los viejos liberales, mientras los jóvenes anarquistas comenzaban a cambiar la manera de ser y de vivir de la sociedad. ¿El mensaje cuál fue? Que el liberalismo, a pesar de ser extraordinariamente potente militarmente, económicamente, en la sociedad de consumo, era sumamente débil, y una revuelta de jóvenes lo podía destruir. Era como un gigante con, digamos, un cuerpo de hierro y pies de barro. Ese es el mensaje. Le preguntaron a Herbert Marcuse en el 23 de mayo de 1979 si pensaba que había perdido los digamos, si los jóvenes de 1968 habían sido vencidos. Y dice, es estúpido describir 1968 como una derrota. 1968 sacudió las bases de la sociedad. Rompió hábitos y tabúes. Incluso destruyó la apatía, el tejido de la familia y la sociedad estaba lo suficientemente rota como para crear nuevos estilos de vida en todos los niveles de la sociedad. Ya nadie decía esto no puede ser, o esto es natural. Lo natural ya no existía. Se había probado que todo se podía cambiar. Cambios orgánicos de instinto ideológico, dice Marcuse, al mismo tiempo que los cambios políticos y sociales, incluyendo la moral de la sociedad existente. Se acabaron la idea tradicional de revolución y la estrategia tradicional de revolución. Lo que debemos emprender es una especie de difusa y dispersa desintegración de todo el sistema. Porque el sistema este liberal no tiene fundamento. Está basado solo en la codicia, en el libertinaje, etc. Entonces, bueno, como instrumento de poder, entonces lo podemos hacer caer, cuando llegue el momento lo haremos caer. Esto recuerda el Papa Pío XII, en un famoso discurso que le dirige a los hombres de Acción Católica que han ido en peregrinación a Roma para festejar los 30 años de fundación de la Acción Católica, el 12 de octubre de 1952, hay 140.000 hombres de Acción Católica en la Plaza de San Pedro esperando la palabra del Papa, y para expresarle, digamos, toda su obediencia filial. El Papa los mira desde el balcón de San Pedro y les dice: al contemplar esta magnífica reunión de hombres de Acción Católica, la primera palabra que viene a nuestros labios es de agradecimiento a Dios por habernos regalado un espectáculo tan grandioso y devoto. Después del reconocimiento a vosotros, queridos hijos, por haberlo querido realizar ante nuestra mirada exultante. Impresionante el espectáculo. No sabemos bien cuáles nubes amenazantes se espesan. Perdón, nos, dice el Papa, no, yo. No sabemos bien cuáles nubes amenazantes se espesan sobre el mundo, y solo el Señor Jesús conoce nuestra continua ansiedad por la suerte de una humanidad de la que Él, supremo pastor invisible, quiso que nosotros fuésemos visible Padre y Maestro. Es muy interesante porque dice, el Papa se da cuenta que este liberalismo triunfante de la Segunda Guerra Mundial va a llevar a Europa a su destrucción. Porque ya no puede justificar ningún orden moral para la sociedad. Entonces hace una analogía que es muy conocida, que les leo. Dice así: pero todos ustedes saben que mientras Atila, rey de los hunos, descendía victorioso en Italia, devastando la Venecia y la Liguria, y se aprestaba a marchar sobre Roma para destruirla, el Papa León Magno reanimó al emperador, al senado y al pueblo, tomó presas de terror. Después partió inerme y fue al encuentro del invasor sobre el puente Mincio. Y Atila lo recibió dignamente y se alegró tanto de la presencia del sumo sacerdote que renunció a toda acción de guerra y se retiró más allá del Danubio. Milagro. Este hecho memorable ocurrió en el otoño del año 452, justamente a 1500 años de este momento. Queridos hijos, hombres de Acción Católica, cuando nos enteramos de que el nuevo templo debía ser dedicado a San León Magno, salvador de Roma y de Italia, se estaba construyendo, de la avalancha de los bárbaros, nos ha venido el pensamiento de que quizás ustedes, vosotros, querráis referiros a las condiciones actuales. Hoy no solo la urbe e Italia, sino el mundo entero está amenazado. O no os preguntéis cuál es el enemigo ni cuáles vestimentas usa. Él se encuentra en todas partes y en medio de todos. Sabe ser violento y furtivo. En los últimos siglos ha tratado de realizar la disgregación intelectual y moral y social de la unidad en el organismo misterioso de Cristo. Ha querido la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad, a veces la autoridad sin la libertad. Es un enemigo vuelto cada vez más concreto, con una falta de escrúpulos que deja todavía atónito. Cristo sí, la Iglesia no. Después, Dios sí, Cristo no. O sea, Cristo sí, la Iglesia no, la Revolución Francesa. Dios sí, perdón, Cristo sí, la Iglesia no, la Reforma Protestante. Dios sí, Cristo no, la Revolución Francesa. Finalmente el grito impío. Dios ha muerto, más bien Dios no ha existido nunca. Dios es un obstáculo. Un obstáculo. Les dice al final algo muy hermoso, que les dice, ¿qué tienen que hacer? Entonces, mientras los impíos siguen difundiendo los gérmenes del odio, mientras gritan aún, no queremos que Jesús reine sobre nosotros, nolumus un reinare super nos, otro canto se elevará, un canto de amor y de liberación que exhala firmeza y coraje. Él se elevará en los campos y en las oficinas, en las casas y en las calles, en los parlamentos y en los tribunales, en las familias y en la escuela. Queridos hijos de hombres de Acción Católica, dentro de algunos instantes nos impartiremos con toda la efusión de nuestro corazón paterno la bendición apostólica a vosotros, a vuestros seres queridos, a vuestras obras, a vuestras asociaciones. Después retomaréis vuestro camino, volveréis a vuestros hogares, reencontraréis vuestro trabajo. Llevad a todas partes vuestra acción iluminadora y vivificante, y sea vuestro canto un canto de certeza y de victoria. Dice, Christus vincit, Christus regna, Christus imperat. Es decir, Cristo ya venció. La cuestión es si ustedes van a estar dispuestos a participar de esa victoria. Termino mostrando, como vemos, cómo en este proceso revolucionario, según el Papa Pío XII, se expresa toda la mentira, la impiedad y el odio homicida del enemigo y rebelde eterno contra el Dios de la vida y contra toda vida que procede. Hay que destruir todo. Entonces a mí me parece que hay un autor, es un, y es lo último que voy a leer, con esto termino, un obispo francés del siglo XIX, que reflexionando en una obra que él tiene sobre la Revolución Francesa y su sentido, y todo lo que había venido después, se pregunta, ¿qué es la revolución? ¿Qué es la revolución? Toda transformación en la sociedad no es una revolución. Hay muchas cosas que se pueden cambiar dentro de un orden, se pueden mejorar, inclusive se pueden degradar. Porque es un sistema político en el cual el gobernante se puede transformar el gobernante en un tirano. Y Santo Tomás dice que cuando el tirano sojuga de tal manera al pueblo que lo reduce a la miseria total, es posible el tiranicidio, es decir, matarlo para salvar el bien común. Pero esto no es la revolución. ¿La revolución es qué? Entonces, este obispo dice así, interesante. Se pone a hablar de la revolución como si él fuera la revolución. Le está diciendo a sus fieles. Imaginen que yo soy la revolución personificada, el demonio. ¿Qué les diría? No soy lo que se cree. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen. No soy ni la masonería, ni el motín, ni el cambio de la monarquía en república, ni la situación de una dinastía por otra, ni los disturbios momentáneos del orden público. No soy ni las vociferaciones de los jacobinos, ni los furores de la montaña de un grupo de revolucionarios, ni el combate de barricadas, ni el saqueo ni el incendio, ni la ley agraria, ni la guillotina, ni la persecución a la iglesia, ni los ahogamientos. No soy ni Marat, ni Robespierre, ni Babeuf, ni Mazzini, son todos revolucionarios muy violentos. Esos hombres son mis hijos, no son yo. Esas cosas son mis obras, no son yo. Esos hombres y esas cosas son hechos pasajeros, y yo soy un estado permanente. Soy el odio a todo orden no establecido por el hombre y en el cual él no sea rey y Dios a la vez. Soy la proclamación de los derechos del hombre sin preocuparme de los derechos de Dios. Soy la fundación del Estado religioso, falsamente religioso y social, sobre la voluntad del hombre en vez de la voluntad de Dios. Soy Dios destronado y el hombre puesto en su lugar, el hombre que llega a ser el mismo su propio fin. He aquí por qué me llamo revolución, es decir, inversión total de todo. Negación de la dependencia de Dios. Y esto es un poco lo que estamos viviendo en estas discusiones que tuvimos contra el aborto, respecto del aborto. Ya discutir el tema del aborto es un absurdo, ¿no? Discutir el asesinato de inocentes. Bueno, hay que discutirlo. Pues todo se discute porque todo evoluciona, porque todo se decide por una mayoría. ¿Por qué no la muerte del asesinato del inocente? Vamos a ver. Empujando los límites de lo posible a todo, absolutamente a todo, para ser dueño absolutamente de todo y no depender de nada, o sea, no depender de Dios. Muy bien. A Francia, de Carlomagno, de San Bernardo, de San Luis, y a Bernardo, etc. ¿Cómo se explica luego, ¿no?, la Revolución Francesa, el Mayo francés? ¿Hay alguna explicación, alguna manera de desenvolver esto? Sí, en realidad, a través de la luz de la revelación, padre, porque es evidentemente un hecho más que natural. ¿Por qué? Porque los pueblos europeos habían vivido, evidentemente, todos los esplendores y todos los beneficios de la civilización cristiana. Entonces, ¿cómo explicar esta rebelión? Rebelión que se dio en las clases dirigentes. Yo en realidad había preparado una parte, pero me di cuenta que era demasiado largo, un poco de síntesis de cómo se había formado el Estado francés, la nación francesa, desde Clodoveo, así en dos o tres páginas, y cómo se había llegado a esta situación. Era demasiado largo para exponerlo. Pero al final decía que encontré una clave en la revelación. San Pablo dice dos veces en la carta a los romanos y a los corintios, en la primera de Corintios, que las cosas que han sucedido en el pasado, hablando de lo que había sucedido al pueblo de Israel, han sucedido para nuestra enseñanza. Como que Dios, en el pueblo de Israel, elegido como pueblo elegido, justamente, y en todo lo que sucedió después, y en los avatares de infidelidad y demás, había puesto como una clave para ver toda la historia de los hijos de Dios. Es decir, las cosas, las artimañas o las estrategias del demonio, del diablo, para destruir un pueblo religioso. Y entonces encontré una cita justamente del libro de Deuteronomio que me parece que explica esto. ¿Por qué? Porque cuando después de tener que viajar 40 años por el desierto, que lo tienen que hacer por la dureza del corazón de ellos, los judíos van a entrar en la tierra prometida, que evidentemente en comparación con el desierto es una cosa maravillosa, y Dios los va haciendo vencer a los pueblos que tienen adelante milagrosamente, se caen las murallas de Jericó, milagrosamente, y les muestra que son su pueblo de predilección y que está dispuesto a darles todo aquí como signo de la vida eterna después, con el Mesías. Dios les dice en el capítulo 8 del Deuteronomio algo que es la clave de todo esto, de todas las rebeliones de los pueblos religiosos, de los que han sido religiosos. Dice así, lo voy a leer. Si el Señor tu Dios te va a introducir, el Señor tu Dios te va a introducir en una tierra fértil, un país de torrentes, de manantiales y de aguas profundas que brotan del valle y de la montaña. Una tierra de trigo y cebada, de viñedos, de higueras y granados, de olivares, de aceite y miel. Un país donde comerás pan en abundancia y donde nada te faltará, donde las piedras son de hierro y de cuyas montañas extraerás cobre. Allí comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra fértil que Él te dio. Venían de 40 años en el desierto, ¿entiendes? Como estaba el maná y todo, decían, una maravilla. Pero ten cuidado, le dice, ten cuidado. No olvides al Señor tu Dios, ni dejes de observar sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos que yo te prescribo hoy. Y cuando comas hasta saciarte, cuando construyas casas confortables y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todas tus riquezas, no te vuelvas arrogante, ni olvides al Señor tu Dios que te hizo salir de Egipto de un lugar de esclavitud. Y te condujo por un inmenso y temible desierto entre serpientes abrasadoras y escorpiones. No olvides al Señor tu Dios que en esa tierra sediente y sin agua hizo brotar para ti agua de la roca. Y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocían tus padres. Así te afligió y te puso a prueba para que tuvieras un futuro dichoso. No pienses entonces, mi propia fuerza y el poder de mi brazo me han alcanzado esta prosperidad. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da la fuerza necesaria para que alcances esa prosperidad, a fin de continuar la alianza que juró a tus padres, como de hecho hoy sucede. Pero si llegas a olvidarte del Señor tu Dios y vas detrás de otros dioses, si los sirves y te postras delante de ellos, yo les aseguro solemnemente que ustedes perecerán. Perecerán como esas naciones que el Señor va destruyendo delante de ustedes por no haber escuchado la voz del Señor su Dios. Es decir, la sociedad europea es el nuevo Israel. Ahí predicaron los apóstoles. Francia fue la primera nación en convertirse y ser un Estado católico. De ahí salieron innumerables bienes que ustedes pueden leer hermosísimamente sintetizados en el libro del padre Sainz, La Cristiandad y su cosmovisión. Lean La Cristiandad y su cosmovisión del padre Sainz y van a ver lo que fue esa sociedad extraordinaria. ¿Y por qué se rebelaron? ¿Por qué? Porque se quisieron apropiar de los dones de Dios. Es un tema de soberbia, de dominio total, de dominio total. Es el pecado del demonio, el pecado angélico. Ahora que tengo esto, ¿por qué debérselo a alguien? ¿Y cuál es el castigo? Es que Dios los libra a su propia ceguera. Hoy, esta Europa que quiere vivir sin Dios se está muriendo de invierno demográfico y está a punto de ser destruida, como muchas veces el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, por un pueblo pagano que Dios utiliza como manera de castigar a los infieles, a los que desprecian su amor. Hoy ese pueblo pagano probablemente sea el mundo musulmán. Se repite la historia. El problema es que nosotros, si no queremos caer en lo mismo, tenemos que aprender en humildad de nuestras humillaciones y tenemos que transmitir por tradición que estos dones de Dios, ante todo, hay que agradecerlos con humildad y hay que expandirlos, hay que hacerlos fructificar. A mí me parece que eso es el último porqué. Se miraron a sí mismos y dijeron, ya los últimos reyes de Francia, se miraron a sí mismos y dijeron, qué grandes que somos. Y no comprendieron que los bienes que habían recibido eran para la gran misión de llevar el Evangelio al mundo entero. A diferencia de los reyes católicos, por ejemplo, que evidentemente, cuando hicieron toda la obra evangelizadora de América, se sintieron absolutamente responsables de la misión que Dios les daba. Y mandaron lo mejor que tenían para predicar el Evangelio en América. Esa es para mí la respuesta. Gracias por tu sabiduría y tu generosidad y humildad para acercarnos.